El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Es Boombox acá en el aire en la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, la 940. No te olvides que esto es Boombox, sábado 9 de julio. Estamos acá disfrutando de más música, de más rap para toda la gente, para toda la audiencia. No se olviden que ahora es el mega evento Los 40 del Disfraz, ya está desde las 12 del día. Ponte pilas, vamos a regalar una entrada, así que llama ahora, llama ya. 2229-66 es el teléfono, 2229-66. Y como ahora es sábado de fiesta, nos vamos con una mega canción de antaño, K7, con Baby Con, Baby Con. Ponle, esto es la 940 AM. No, no, no. Estamos acá en la 940M, no te olvides de sintonizarnos la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Llama ya al 2229-66 que vamos a regalar a este mega evento que ya se está dando, los 40 del disfraz. Es el cumpleaños del brother de Fras Diz, no sé, el de la Mugre Sur. Tienes de ahí el 2229-66, te vamos a regalar una entradita para los 40 del Fras Diz. Como les comentábamos todos estos días, estos programas anteriores, va a haber dos funciones, una que ya se está realizando para que es para todo público, hasta las 8 de la noche, donde se van a presentar Mugre Sur, el X del Vespa, Equinoccio Flow, Langolier de la Quito Mafia, la Deca Libre, van a estar igual a la DJ Tara Hood, Salido Avid y Bizarro Fernández desde Bogotá. Igual hay un hardcore ahí que lo puede chequear con Rab. Ponte pilas, 2229-66, esta es la radio del Hip Hop Nacional, entradas para los 40 del disfraz, no te lo puedes perder. En el Quito Tambo, ahorita ya se está realizando la edición para todo público, y en la noche también va a partir de las 8 para la mayoría de edad, así que ponte pilas. En el Quito Tambo, esto es en la 10 de agosto y Cordero, más o menos por la Colón, una cuadra antes. Ponte pilas por el KFC. Llama al 2229-66. Y estábamos escuchando ese media tema de K7, un clásico del rap acá. Eso vas a poder escuchar acá en la fiesta del Fras Diz. Y nos vamos ahora con un cipher por este tema de los 40 del Fras Diz. Esto es Bronson del Equinoccio Flow. Respira hip hop sin hacer con micro, derramo mi flow por ahí con estilo. Creías que estos locos andaban perdidos por no andar berreado rapeando desde el olvido. De most fino sonido rap que se haya oído, desde pelados ampliándonos los vinilos, desde pelados subiéndonos de estos ritmos. Así venimos, vimos y vencimos. Empiezo, tomo mi pluma y escribo versos, invoco a mi musa, construyo universos, voy divagando, me desconecto del tiempo, imposible describir semejante sentimiento, son estas ganas brutales de hacer buen rap las que me mantienen firme en esto, no voy a parar, porque si un día dejaría de hacer poesía, para mí en ese día empezaría mi agonía, navego a la deriva en un océano de rimas, atrás quedaron malos ratos, también heridas, he hallado paz en estos cantos, son letanías, rimas cual tonadas hacen esta sinfonía, así se forman galaxias y supernovas, frases que encontraron palabras mediante esta persona, me dirijo hacia el ocaso para ver qué me depara, al fin y al cabo siempre existirá el mañana. Yeah, yeah. Tontos, en realidad somos imaginativos, al pensar que con dinero se mide el estilo y con una regla mido el ritmo. Ustedes sí creen en cucos, es más, se los fuman en pipa y no son tiernas sus ingenuidades. Piensan que el hip hop tiene dueño, que la rebelión es con un sueño. El impudor les quedó pequeño, los carcome la tirria, al punto que ni les llega el mensaje y garantizan la mentira. No crees en el simbolismo, pero está en todo lo que te rodea. Deja la verborrea, no te diste cuenta, bajo la cruz de la iglesia te hicieron jurar la bandera. Son autómatas de su destrucción, parecen evitar enemigos para vivir. En busca de drama fomentan la desunión, compiten por existir. Si mi sangre es espesa, la tuya es gelatina. Rimando al ritmo de la lluvia, voy quemando varita. El humo hace caminar a los pájaros. Disfruto de la soledad en noche de sábado. No podría dar mis pasos ni usando mis zapatos. Sí, caos, Equinoccio Flow. 9 de julio, nos vemos ahí, disfraz. Esa es. Eso era Boombox, el cipher del Bronson, del Equinoccio Flow. Estaba ahí al principio el Bronson, después rapeaba el Chango y después el C4, y en los aparatos, en los vinilos, DJ Quico. Mandarles un saludo especial a DJ Quico, igual un amigo de la casa, siempre motivando al arte del DJ acá en el hip hop ecuatoriano. Y ahora nos vamos con otro cipher a cargo de... La idea de estos cipher, para que cachen un poco, es que la gente rapea, los invitados rapean en las pistas de Mugre Sur, y ahorita es La Yeca, así que escúchalo, esto es La Yeca en el cipher de los 40 del Fast Beat. Es 4:20, pilas ahí la gente, la pipa, o sea, póngase en pilas. Pasaje nocturno, avanzo mirando ambos lados. Destino trazado, trizado por el tiempo. En el beat marcando el tempo, contemplo dando el ejemplo de lo que quise ser y fue nacer para aprender. No aprender para sorprender, sino aprender para crecer. Mirando al ayer de frente al cumplir el deber. Beber al recorrer, ir y volver a renacer. Es uno de esos días en los que encajan las piezas. Lo vivido recordado y de aquello vivimos presas. Viendo el mundo de cabeza, dando vueltas con tristeza. En una de esas veces en las que avanzas sin fuerza y verte. Así cualquiera se siente y suena diferente. Si el amor es suficiente, en las buenas y las malas, diga lo que diga la gente. Como decían los abuelos, así sea abajo de un puente. Y de motherfuckers en la casa. Vilasay, 9 de julio, el Aquito Tambo, los 40 del Fras. No te lo pierdas, motherfucker. Ya. Yeah. Esos son los ciphers de los 40 del Fras D. Estábamos escuchando igual a Yeca Libre, al Vespa y un poco del Equinoccio al inicio. Y también a Bizarro Fernández, que está acá en Bogotá. Hoy se van a presentar por primera vez estos manes Este loco propone una idea súper bacana ahí para la gente alternativa. Y además lo chévere y la parte súper musical acá que también nos interesa es que la banda de Bizarro Fernández va a estar a cargo de Luigi, el de Muscari. Así que es súper bueno, esto está puesto en escena, así que ponte pilas, no te lo puedes perder. Igual si no solo hay varios estilos ahora en los 40 del Frasdis, claro, el rap y el hip hop siempre representado por toda la gente que va a estar ahí en escena, pero además va a estar DJ Tara Hood, que al final de la party se va a pegar un set ahí tremendo de electrónica para la gente que cache también eso, no solo es hip hop, y también va a estar este pana del Bizarro Fernández, que es un poco de hardcore con rock mezclado, entonces hay para todos. Igual va a estar ahí la super fiesta, los 40 del Fizzcraft, compartiendo igual con la gente de la escena y con todos los panitas. No te olvides del 9 de julio, o sea, ya ahorita en el Quito Tambo, que este es en la 10 de agosto, y Luis Cordero, por el Kiwi más o menos de la Colón, una cuadra antes, así que ponte pilas, no tienes por qué perderte. Si quieres ganarte una entrada, puedes llamar al 22-2966 o escríbenos al Facebook ahorita, loco, escríbenos al Facebook para hacer el sorteo y que ahorita ya te anotamos en la entrada, puedes, si te ganas, puedes ver tu nombre y puedes entrar gratis. Igual también hay como te decíamos, hay dos funciones, hay el acto para todo público que ya se está dando hasta las 8 de la noche y el de las 8 en adelante, que es para los mayores de edad, así que no te lo puedes perder. Igual vienen eventos súper bacanos, se viene esto del ring del respeto, viene gente de México, de otros países, así que ponte pilas. Y lo más próximo se viene el 30 de julio, acá Ariana puede en Quito, Ecuador, ya te vamos a dar los datos exactos y no te olvides. Ahorita nos vamos con este cipher también de Langolier para que la gente cache y súbele el volumen, que esto es la 9:40 AM, este sábado de fiesta, los 40 del Frasdis. Deja que lleve letra al barrio para el guardio, chino, indio, negro, ario, llévalo en el semanario, aunque Samuel hace cario, este flow no se cayó y aplastó a mente de ese especario. Vienen varios a decirme qué tengo que hacer, pueden insistirme pero no voy a caer en lo que quieren. Sepas el hip hop es lo que él prefiere, a pesar de que hay cosas que hieren. Tienen mucho para aparentarlo, pero no para alentarlo. Al rap poder amarlo sigue sin poder pararlo. Hablo cosas filosóficas con hongo del establo. Ensamblo letras que van vacilando, Jeff y Lango, blando, dando, están temblando. Con mi bando, caminando, ando, con pistas random, celebrando. A pesar de que el mundo se está acabando, la tumba estamos cavando. Este sábado, 9 de julio, sí, te esperamos para los 40 del Frasdis, en el Quito Tambo, yeah, Langolier, baby, oh. Todos los sábados de 4 a 5 online. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del Disfraz. En la Quito Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANF Producciones, La Calavera Esñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. Con la 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Estábamos escuchando la pausa de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides que gracias a Dios estamos igual acá en este programa, en este espacio. Gracias a Dios que nos han abierto la puerta. Esta es la 940 AM, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. No te olvides, al 2229-66 nos llamas por la entrada del 40 del disfraz, o escríbenos en el fanpage ahorita a Boombox UIO para inscribirte y hacer. En media horita estamos sorteando ya la entrada para el Frasdisc, que ya se está realizando el evento acá. La escena de todo público en la mañana, o sea, de 12 hasta las 8 y de 8 en adelante para los mayores de edad. No te olvides, ahorita ponte pilas, puedes llegar a tiempo, estás a tiempo todavía, o en la noche si tú deseas, igual, no hay ningún problema. Esto es la Boombox, la 940 AM 222966. Y no te olvides, ahora nos vamos con un mega tema, unos clásicos del rap a cargo de Lords of the Underground, y nos vamos con Chief Rocket. I cut 'em, crack a speaker when I'm pumping. So jump in and watch your ears start bumping. boom, shock, shock a lot. Well, damn, do it all. Can I rock? I hear a beat, I grab the mic, I bite, and then I start to slacken. The kids around the way used to think that I was bugging, but they don't understand how I feel about the funk. I walk with the funk, I talk with the funk, I eat with the funk, I sleep with the funk, I live off the funk, I die off the funk. So now what do they say when I'm walking up the block? Boom, shock a lot, cause there goes the cheap rock. Come on, cheap shock a lot. Eso era Lord of the Underground, un clásico igual del noventero del rap. Acá en el 940 AM, esto es Boombox, no te olvides, 2220-966, llama ya, una entrada del Frasdis, los 40, que está ahí a la fiesta. Y en la noche también, hasta desde las 8 en adelante para mayores de edad. Ahora nos vamos con talento ecuatoriano, con la gente del medio acá. Esto es Sogdafon, chequen el porte, este video está subido en el portal de ellos en YouTube. Así que súbele el volumen y apoya al ecuatoriano. Esto es Sogdafon desde el sur de Quito. Para que lo goce, no es sirve counter y también es toque. La mierda suena como en la final contra los Rockets. Chequen el porte y póngase en once. Toca con metiendo rima para que lo goce. No es sirve counter y también es toque. La mierda suena como en la final contra los Rockets. Aunque me duela, le metemos ritmo y playback como terapia para que su oído se entretenga. Venga, le digo, ¿cómo es que le explico? La primera regla es que tú tienes que cerrar el pico. Segunda regla, siempre sin problema. Ese es el secreto para estar vivo en la tierra. Con la tercera, con esta no se juega. Si andas inventando, seguro te mete en guerra. Y si andas de sapo, seguro a ti te entierran. Para vivir en la calle no existen leyes de mierda. Tuve que tener cuidado porque si no me da muerda. Vi desde muy chamo las dos caras de la moneda. Rodeado de lanzas, de gente mala, echando bala. En mi barrio la gente se mata, por eso no le como de malo a ningún tirado a ganza. Ay, no modo, toquen basta, mi proyecto te devasta, a tu lado que te aplasta. Tenemos la dosis exacta para que nunca digas basta. Ya, ya, ya, ya. Chequen el corte y póngase en once. Toda por metiendo rima para que lo goces. Decirle counter y también es toque. Ganando suela como en la final contra los Rockets. Chequen el porte y póngase en once. Toda por metiendo rima para que lo goces. Decirle counter y también es toque. Ganando suela como en la final contra los Rockets. Haciendo que te concentres, mi rima que te opera como crimen. Organizado estoy en Quito, de fuera tu esclavismo y todos tus dignos, porque no suena lo mismo. Es uno mismo, primo que cuento, jungla de concreto y uno que otro bobo con cualquier invento, pero no me sobra traga acá, hablas huevadas, estamos gastando suela, para contar del barrio la nueva, la pared taguea, quien él nos infracciona, esto no está del todo bien, son los dueños de Irquiel, pero desde las canchas de aquí abajo, viene el trabajo, paladar y lengua, deje todo lo que tenga, prenda, prenda que este barrio se la quema, prenda, prenda que este barrio se la quema. Citando listo, salgo a la calle con una mochila de lucro, pero primero con Cristo. Seguro pago lo visto, efectivo, buenos business como Wallace en los Cristo. Mi abuela me hizo chico listo, y eso es muy obvio. Lo cru de lo que vivo fue el producto de mi sueño. Mis tatuajes de grandeza, en realidad soy un microbio. Mientras vives de tu esfuerzo, yo corono con tus logros. Yo soy un ogro, soy un molesto y descarado. El estilo que yo tengo es de guerra y despiadado. A ti te molesto y pedante, como claro lo he cocinado. La mano derecha y reversa y la quijada en otro lado. Será lo que te suceda cuando Michael esté a tu lado, ya. Chequen el porte y póngase en once. Sauda por metiendo rima para que lo goce. Tu estilo es poser y también es rocker. Lamiendo suela como en la final contra los Rockets. Chequen el porte y póngase en once. Sauda por metiendo rima para que lo goce. Tu estilo es poser y también es rocker. Lamiendo suela como en la final contra los Rockets. Ya. Contra los Rockets, contra los Rockets, contra los Rockets, ya. Eso es la Boombox, la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos escuchando un grupo quiteño acá del sur de Quito, Soudafone. A la gente que le gusta puede llamar a pedir sus canciones. Igual, checa ahí el portal de Soudafone en la fanpage, Soudafone en Boombox y Soudafone en YouTube. Ahí hay algunos videos ya oficiales de la banda y algunos también temas ahí con fotografías. Así que ponte pilas, los 40 del Frasdis, 22-29-66. Esta es la fiesta, los 40 de mi brother. 40 años no se cumple todos los días, ¿no? Así que ponte pilas, de la gente más vieja del... No sé si vieja en el movimiento, pero vieja de edad sí estamos seguros. Así que ponte pilas, mi brother. Esto es en la Quitutambo, en la 9 de octubre, entre Besades y 10 de agosto, no estamos para perderte. Igual está en pleno centro de Quito, un poquito más de edad, así que ponte pilas, accesible para todos. Van a estar en escena Equinoccio Flow, el Vespa, el Angolier, la Deca Libre, Pizarro Fernández desde Bogotá. Igual va a haber full DJs, va a haber, como te decía, una mezcla de estilos. Va a haber DJ Tarahut, que también va a estar poniendo un poco de electrónica en la noche. Y voy a estar yo, como DJ, igual mezclando un poco de rap clásico en vinilos, así que ponte pilas y salida va a vida ahí con los éxitos también para que la gente celebre. Y va a ser una fiesta compartir ahí con todos los panas. Y no te olvides, en el Quito Tambo ya, puedes ir ya o en la noche como tú decidas. Y como saben, Boombox siempre apoyando el rap nacional, y ahorita nos vamos a escuchar también otro amigo de la casa, Changaro acá. Esto es Ilegal con Jace de los Shadow Squad. Saludos a toda la gente de esa crew. Estábamos escuchando un poco de Changaro acá junto con Jaces en sí del grupo Shadow Squad. Mandarle un saludo a los panas de Shadow Squad, también camellando acá en la escena local hace un tiempo atrás. Y Changaro, no se diga, primero igual comenzó con Frasdis, como ustedes saben, en la Mugre Sur, y ahora como en sí ya varios años trabajando lo suyo, está por sacar un disco que está súper bueno allá en DSM Studios, del estudio de un amigo, de un músico súper bueno. Y va a estar bueno, con conexiones igual con los malditos del barrio, con gente igual local e internacional. Se vienen temas bien bacanos, así que la gente sigue camellando. Y no te olvides, si quieres pasar los temas por acá por Boombox, escríbenos, mándanos a nuestro fanpage, principalmente al Boombox UIO. y ahí estaremos pasando, locos, todo el talento nacional y el rap nacional. Vamos apoyando acá en la Boombox en la 940 AM, y no te olvides del 2220966, o escríbenos en la fanpage ahorita para inscribirte en la en los 40 del disfraz. Vamos a regalar una entrada para hoy en la noche, así que ponte pilas. Y ahora nos vamos igual con la escena local. Tenemos ahí un temita de Los Malditos del Barrio, Eda Me Mintió, que también puedes verlo en YouTube. Es un videazo y un tema. O sea, súbele el volumen, la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sin cocinar, crudito, desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Ella me mintió, ella me engañó, y así dice que me quiere. Ella me mintió, ella me engañó, y así dice que me ama, pero yo sé que es mentira, que ella dice que me quiere, pero yo sé que es mentira, que ella dice que me ama. Ella me mintió es el tema a cargo de Los Malditos del Barrio, igual talento de la WL de la Luz del norte de Quito. Puedes ver los igual los temas de estos brothers acá en el YouTube, en los fanpage. Igual puedes pedir la música acá en la Boombox del 2220966. Y no se olviden los 40 del disfraz, ya ahorita es la primera función, apta para todo público hasta las 17 horas. Y de ahí a las 8 comienza el apta para mayores de edad. Y ahorita igual nos vamos con un tema igual de un MC quiteño de acá, aparte de Sogdafón, pero también rapea ahí Microhead, y es un buen tema. Súbele tu jama, dame chocolate, un mega tema que tiene un tremendo futuro, sonando acá en la 940. Esta es la Boombox, pídelo ya. Out of funk. con Mythology, yeah. Un poco de ritmo fresh. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Conocí una muchacha que está muy muy sexy, me enloquece con su figura, me ha dejado medio crazy. Le quise dar un beso, ya me dijo aquí no hay mercy. Enrólate este blon para ya ponernos lazy. Y yo le dije ok, para sentirnos great. Que te explotes a león y prepararte un buen cóctel. Que no importe la hora, que recién marcan las tres. Y si perdemos el tiempo comenzamos otra vez. Le brindo un buen masaje para que sientas el dopaje. Y un buen trago con whisky, dale estilo hidromasaje. Usamos camuflaje debajo de las cobijas. Y si te pasa algo, simplemente a mí me avisas. Te saco una sonrisa y si quieres más ambiente, ese MC te improvisa. Manejo la ocasión y si tienes una movie en The TV, ponle on. Si no hay para un buffet, comemos un cocorón. Porque manejo las cosas como en rimas micrófono. Traigo whisky, cócteles y buena calefacción, y buena calefacción. Oiga miss, seguro que usted me regala un kiss. La verdad me siento loco por probar sus dulces lips. Así no me diga que me tranquilice. Si sabe que conquistarla, la verdad no ha sido easy. Aproveche, no se ponga difícil. Que hay un poco de misis que quiere que microhead, la verdad las ponga crazy. Soy un man de calle pero siento que no me dice. Dejemos los disparates y vamos a mi casa. Jama dama y chocolates, jama dama y chocolates. Como dice el tema, jama, dame chocolates, así que ponte pilas. Esto es Sogdaphone, Microhead. Acá en el YouTube puedes encontrar todo lo que es la discografía de los brothers. Dale like, compártelo, escúchalo, pídelo igual acá en el 2229-66. Esto es la Boombox. Y no se olviden, ya estamos pues acabando el programa. Te hago la cordial invitación a las 40 del disfraz, loco. Dos funciones, como les decía. La primera ya está ahorita de 11 a 7 de la noche. Estamos ahorita ya en el Quito Tambo. La dirección, las coordenadas es Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. Repito, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. Esto es del Quito Tambo, un lugar donde hacen conciertos de rap súper chévere, súper bacano. Y puedes acompañarnos en la 40 del disfraz. Va a haber sorpresas, va a estar Mugre Sur, Equinoccio Flow, Vespa. El Equinoccio tiene una mega sorpresa, así que puedes ponte pilas en eso. Viene el Angolier igual a De Calibre. Y todo eso gracias al apoyo de la gente de la Casa de la Cultura siempre. Y nosotros acá haciendo los eventos. Nos vamos acá en Boombox y nos vamos con un tema súper, súper bueno de Joe Badas, un clásico del hip hop. Nos vemos la otra semana. Esto es la Boombox, la 940 AM. Drill like a deadly weapon. I drop bombs on an enemy at any second. Look at me wrong, I turn you to tombstone. Like you in the crosses and you gone. Then I throw my deuce up. Sissing a readers with your senorita like Magusta. See what that early morning cock I do up to your rooster. I bet my cockiness to boost the confidence. That you gon' wonder where your highness went. I bet she get over a nigga like me. She get over a nigga like me. I bet she get over a nigga like me. Like me, so we burned them every chain to the third degree. Some niggas biting flows, yo, that's burglary. Same niggas acting like they never heard of me. A fuck nigga cookie clock, yo, that's worth to me. He get over a nigga like me. Get these addicts over a nigga like me. Put them on the floor for a nigga like me. Yo, my mind boggles when time toggles. In the ocean of stars, it's hard to find goggles. We twisted up, so we put it in the air. Don't let the J's start unraveling. We getting blown like a javelin. She threw it back like she time traveling. Rocked the boat so well, she jumped out and started paddling. I'm screaming, land ho, about to hit for sure. I mow the boat that's slow, then I rip to float. I'm pretty sure. Up like nice beaches, that even at my my weakest, I still leave them speeches. How you like those peaches? Find me rotten the apple. By the bum so plump, about to lock in the grapple. Feeling like the highest man about to tackle. Facts like the tat under the cap of the Snapple. Cats get decapitated for acting a fool. Blacks get they ass sprayed just for making a move. We get high, say fuck the police. That's why we get high, say fuck the police. That's why we get high, say fuck the police. Cause every time I make a move, they be sweating me. They want another black man in penitentiary. It's even hard for that man standing next to me. Cause he can catch a bullet that was really meant for me. It's like every step bring me close to destiny. And every breath I get closer to the death of me. I'm just trying to carry out my own legacy. But the place I call home ain't legacy. Cause you can't get by if you don't respect an OG. You can't get by if you don't respect an OG. You can't get by if you don't respect an OG. Cause every corner I turn, a nigga testing me. And every morning I mourn just for the less of me. Sometimes I ask the Lord why he be blessing me. And now my brothers whose souls now rest in peace. I pray this hope for a nigga like me. Hope for a nigga like me. Just pray this hope for a nigga like me. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En Aquí Tu Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos!